por las calles de mi Cuba tan querida. Los pregones tan cubanos que a mi alma me alegran. Yo quisiera explicarme lo que dice en su cantar. Vende hojas para baño y hasta aquí es su pregonar. Vende hojas para baño, mamá, la llevo de Romerillo. Vende hojas para baño, mamá, las traigo de Confitillo. Vende hojas para baño, mamá, yo traigo la dulcamara. Vende hojas para baño, mamá, hojita de amanzaguapo. Vende hojas para baño, mamá, una vieja se bañó. Oye, con hojas de alcamisa. Es verdad. Una vieja se bañó. Oye, con hojas de alcamisa. Es verdad. La cara se puso lisa. Oye, pero vieja se quedó. Vende hojas para baño, mamá. Las llevo de Romerillo. Vende hojas para baño, mamá. Las traigo de Confitillo. Vende hojas para baño, mamá. Yo traigo la hierba buena. Vende hojas para baño, mamá. El jugo de amarrar hombre. Vende hojas para baño, mamá. Si tu marido es sencillo. Oye bien. Y quiere se ponga bueno. Es verdad. Si tu marido es sencillo. Oye bien. Y quiere se ponga bueno. Es verdad. Báñalo con platanillo. Oye bien. Que se pondrá como un trueno. Vende hojas para baño, mamá. La llevo de Romerillo. Vende hojas para baño, mamá. La traigo de Confitillo. Vende hojas para baño, mamá. El jugo de amarrar hombre. Vende hojas para baño, mamá. Hojita de amanzaguapo. Vende hojas para baño, mamá. Mi mujer, válgame Dios. Oye bien. La bañé con hierba buena. Es verdad. Mi mujer, válgame Dios. Oye bien. La bañé con hierba buena. Es verdad. Y se me puso tan buena. Oye bien. Que con otro se corrió. Vende hojas para baño, mamá.